Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Abordamos los grandes temas del libro de Job, las grandes preguntas, pero también las respuestas que Dios nos da. La lección de esta semana es una lección extraordinaria, castigo retributivo. Y tenemos con nosotros un invitado especial, es el pastor Walter Ramos, presidente de la Asociación Centro Occidental en la ciudad de Medellín. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, a usted por invitarme a compartir nuevamente el estudio de la Biblia. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor. Pastor, en términos generales, ¿qué tiene la lección de esta semana para nosotros? El sumum de esta lección es la búsqueda del hombre a una respuesta, ¿por qué sufre el ser humano? Es muy difícil entender el porqué del sufrimiento. Y más difícil aún, muchas veces, es cómo es posible que los malos a veces sufren menos que los buenos. ¿Por qué sufre una persona buena? Ese es el estudio de esta semana, la retribución divina. Pero yo le llamaría más bien la perspectiva divina sobre el sufrimiento. Es lo que queremos analizar esta semana. ¿Y qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué piensa Dios? Porque los tres amigos de Job y los cuatro después estaban como equivocados, bastante equivocados, ¿no? Así es, pastor. Hablemos de más acusaciones, porque el pobre Job sufriendo vienen estos hombres a levantar su dedo para acusar. Es tremendo que el capítulo 1 muestra a un hombre que perdió a su esposa, perdió sus bienes, perdió sus hijos y finalmente perdió su salud. Así es. Y vienen unos amigos a visitarlos. Y mientras ellos, sin ser malos, oigan, eran amigos, tratando de entender el porqué del sufrimiento de su amigo, uno de sus amigos, Bildad, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 4, le dice: si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. De lo que está dejando aquí el precedente que sienta Bildad es que nosotros sufrimos como consecuencia de nuestras maldades. Pero ahí viene una pregunta entonces, pastor: ¿qué maldad hizo el niño de vientre? Que murió en el vientre de la mamá, que nació y al añito, cuando no ha hecho sino alegrar la vida de mucha gente, hay un accidente y se salva el borracho que estrelló el carro, sale vivo y el bebé inocente se mató. No obstante, esa fue la apreciación de Bildad. Si tus hijos se murieron, simplemente Dios le dio lo que ellos merecían. Bastante fuerte y duro para Job, que necesita es consuelo, fortaleza. Pastor, aquí nota uno que estos hombres no hacen un equilibrio correcto entre la gracia y la justicia, ¿no? Se van de un lado. ¿Qué podríamos decir cuando hablamos de esos dos temas? Bueno, son los dos extremos del ser humano aquí en la tierra, ¿no? O me voy a un extremo liberal, donde no, Dios es amor. Sí. O sea, haga lo que usted quiera, que usted es hijo, a usted no le va a pasar nada, usted no es responsable de nada, Dios lo ama, Dios murió y usted es salvo, pase lo que pase. Y está el otro extremo, y es el que usted tiene que ganarse la salvación. Entonces hay gente que se pone penitencias, que paga mandas, que se priva de todo, que vive una vida aburrida y aburriendo a otros. Pero son gente buena. Sí, correcto. Ambos buena intención. Con buena intención, tratando de ganar la salvación. Hay un problema en esto. Cuando nosotros tratamos de entender el sufrimiento, podemos caer en estos dos extremos. Pero hay algo que ignoramos, y es que el sufrimiento, lo que está pasando aquí en la tierra, no tiene que ver solamente con las cosas de la tierra. O sea, el pecado se inició en el cielo. Y si nosotros queremos recordar cómo se estudió en lecciones anteriores del libro de Job, el problema empezó en el cielo, pastor. Hubo una reunión en cierto lugar, sí, señor, y el diablo se presentó allí. Y entonces Dios le dijo: ya viste a Job, que es un hombre recto. Y el diablo no le gustó eso. Y lo que le estaba sucediendo a Job era simplemente el desarrollo de una contienda entre Cristo y Satanás. Cristo diciéndole, tengo gente fiel. Y si quieres, haz con él lo que hagas para que veas que es fiel a pesar de esas cosas. Y el diablo diciéndole, te voy a demostrar que Job te sirve solo porque tú lo bendices. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos cuando entramos a juzgar el sufrimiento y a tratar de entender estas cosas es nuestra comprensión limitada de la realidad de las cosas. O sea, la realidad mayor está en el cielo, no está aquí en la tierra. Y yo voy a hacer un ejercicio. ¿Usted tiene un lapicero allí, pastor? Sí, claro que sí, pastor. Por favor. Adelante. Por ejemplo, yo quiero que usted me diga, voy a ponerlo aquí, ojalá nuestros amigos puedan ver lo que estoy haciendo. ¿Usted qué ve aquí? Yo veo un punto. Ok, ¿y usted ve un punto de qué color? Oscuro, negro, diríamos. Oscuro, negro. Esa es la tinta. Ahora, claro. Si mis amigos quieren contemplar la realidad de aquí, es que aquí hay una hoja en blanco, que tiene un punto, pero es más lo blanco que lo... Sí, es más. Sin embargo, nuestra atención se va hacia el punto. Correcto. ¿Eso para qué lo hago? Para decirle que nuestra comprensión de las cosas es limitado. Muy limitado. Y no solo limitado, está sesgado. Es parcializado por lo que yo quiero ver o lo que me interesa. Por eso jugar a ser juez es un problema bien serio, porque yo no tengo una comprensión plena de las realidades de las cosas. Las cosas reales están sucediendo en el cielo. Así es. Entonces, ¿existe la posibilidad de que existe? No, sin lugar a dudas, quien juega a ser juez del sufrimiento de otro o de las realidades de aquí de la tierra, va a equivocarse. Y pastor, a eso se agrega ese tremendo interrogante, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Ese es el asunto. Si nosotros nos ponemos a mirar la afirmación de Vildano. Tratan de justificar a Dios, su carácter, tratan de dar una explicación. Y Dios no necesita que nosotros... No necesita defensores, pienso. Dios no necesita defensor, Dios no necesita ser comprendido. Dios simplemente requiere de nosotros que creamos en Él para salvarnos. Ahora, hay algo que yo quiero resaltar de esta lección. Sí, pastor. Usted y yo, dos generaciones diferentes, dos culturas diferentes, dos contextos familiares diferentes, pero dos hombres que amamos a Dios. No obstante, dos hombres que se pueden equivocar en sus apreciaciones. Así es. Entonces, ante la posibilidad de equivocarnos, cuando nos vayamos a equivocar, el mejor consejo es un consejo que usted mismo en su experiencia de hombre maduro alguna vez me enseñó. No sé si recuerda qué hay que hacer cuando nos vamos a equivocar. Si nos equivocamos, equivoquémonos de parte de la misericordia antes que la justicia. Correcto, pastor. Usted como hombre de más experiencia le escuché eso y lo busqué después y lo encontré en un libro. Y es valioso. O sea, ante la posibilidad de equivocarnos. Que corremos riesgo permanentemente. Sí. Entonces, mejor me equivoco del lado de la misericordia que del lado de destruir vidas inocentes. Así que, pastor, va siendo muy interesante la lección de esta semana. Esta gente viene para decirle a Job, estás recibiendo lo que mereces. No, en realidad estás recibiendo menos de lo que mereces. ¿Cómo van tan lejos, no? Para causar dificultades, problemas. Es que es muy fácil juzgar el caso ajeno. ¿Te recuerda que yo tuve un accidente automovilístico? Sí, pastor. Cuando yo pasaba por las carreteras y veía carros a veces volcados después de un puente festivo, aunque no decía nada, muchas veces en mi mente dije, a lo mejor venía borracho. Sí, sí. Venía borracho y eso es lo que busca el que se pone a beber. Pero un día yo venía sobrio, no había tomado ni leche de soya. Venía bien y me estrellé y me rompí 3 vértebras cervicales. Entonces ese día dije, no todo el que se accidenta viene borracho. Así es. Porque es que es muy fácil juzgar el caso ajeno. Cuando yo decía, a lo mejor venía borracho, inconsciente o conscientemente estaba diciendo, se lo merecían, se lo buscaron. Pero cuando yo lo viví, dije, pero si yo no me busqué esto. Nosotros tenemos que entender algo a la luz de Isaías 40, 12 al 14. Voy a leerlo un momento. Vamos para a escucharlo, pastor. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 12 al 14, nos da un esbozo de la grandeza de Dios. Así es. Dice la Biblia, hablando de Dios, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra, con estos tres, y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Esto lo está diciendo el profeta para decirle a usted, a mí y a ti, querido amigo, que estás interesado en el estudio de la Biblia. ¿Quién puede comprender a Dios? Infinito, Él es infinito. ¿Quién puede entenderlo? Entonces, si nuestra mente finita, como vimos con el ejercicio del puntito ahora, no puede discernir la plenitud de las realidades que tenemos aquí. Lo común, lo que está siempre junto a nosotros. ¿Cuánto menos aquello que está fuera del alcance nuestro? Nosotros, ante estas cosas, el hombre no debe matarse tanto por si entiendo o no entiendo la plenitud de la verdad o de la realidad de las cosas. Siempre tenemos que estar en la búsqueda de la verdad, claro, y en crecer en el conocimiento, pero el ejercicio más grande y noble que podemos hacer no es tratar de comprender la realidad de las cosas, es más bien conformarnos con la verdad. Y eso de hecho, todo. Pastor, el ser humano debe vivir por la fe, ¿no? Ahora vemos así como con un velo y nos toca andar por fe. Entonces, eso nos lleva a algo, pastor. Las aseveraciones de los amigos de Jot, eran verdaderas. O sea, lo que el hombre haga, eso recoge lo que siembra, ¿no? La ley de la causa-efecto. Pero su juicio era el errado. O sea, lo que te está pasando a ti es por esto. Y no todo el mundo sufre porque haya hecho algo malo. Por ejemplo, ¿qué mal hizo el niño de vientre? ¿O qué mal hizo el niño que iba en el carro con sus papás, venía un borracho en otra dirección, en otro auto, a alta velocidad, estrelló el carro de sus padres? Todo el mundo salió ileso y el bebé se mató. ¿Qué mal hizo el niño? No, ninguno. ¿A qué nos lleva eso? A que en este mundo en que vivimos, todo el mundo sufre. Todos sufrimos. Pues, todos pisamos sufrimos. Pisamos un terreno que está minado, diríamos, usando el lenguaje del mundo. Los buenos sufren, los malos sufren. El que estudia se muere, el que no estudia también. El sabio, el ignorante, todos vamos al mismo sitio. Hay una muerte natural para todos, que es la muerte que es fruto del pecado. Podemos hablar universal, refiriéndonos a a la tierra. El pecado trajo como consecuencia la muerte para toda criatura. Entonces, de esa nadie se escapa. Así es. ¿Ve? Pastor, el tema también plantea de esta semana retribución divina, menciona el caso del diluvio, Sodoma y Gomorra. Analicemos esa parte. Es decir, no hay que olvidar también la realidad de la justicia de parte de Dios. Ok, Dios interviene. Porque tampoco los seres humanos podemos vivir creyendo que Dios hizo la tierra, se olvidó de ella y se fue. Y aquí no pasa nada. No. O sea, nosotros somos responsables, somos dueños, soberanos de todo. No, Dios también interviene. Aún antes del juicio final, Él interviene aquí en la tierra. Sí, así es. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del diluvio universal. La raza humana se había pervertido y Dios mandó un castigo severo y aplastante, donde solamente se salvó Noé. Ocho personas, nada más. Ocho personas, Noé, sus tres hijos y las esposas. Correcto. Ocho personas. Pero es importante entender también, cuando la gente ve a Dios como un Dios tirano, es que antes de esa destrucción, ofreció su gracia. Dios ofreció 120 años. Venía ofreciéndola, sí. Pero hubo un día en que ya le puso un límite y dijo, miren, les voy a dar 120 años. No quiere decir que fueron apenas 120 años de gracia. Los demás años en que vivió Adán, en que vivió Matusalén, mucho y toda más. Esa gente, diciéndoles, miren, hay que hacer las cosas bien, era el amor de Dios. Pero Dios le puso un límite, 120 años de misericordia antes de venir al juicio. Lo vemos también en el caso de Sodoma y Gomorra. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios mandó tres ángeles a la ciudad de Sodoma para amonestar a la gente al arrepentimiento, y a duras penas pudieron sacar a Lot porque lo sacaron a la fuerza. Así es. Pero antes de eso, Abraham. Dios visitó a Abraham y Abraham empezó a interceder. ¿Y si hay 50? De pronto no hay 50, de pronto hay 30 y finalmente llegó a 10. ¿Cómo Dios, antes de obrar un juicio retributivo, siempre nos da la oportunidad? Nosotros, cuando estamos mal encaminados, debemos mirar el que no caigamos en nuestros errores, que no estemos pagando el precio. No como que somos vivos y sabemos hacer la vuelta bien. Salirnos con la suya. No, sino que Dios en su gracia nos está dando la oportunidad de apartarnos del pecado para no recibir la retribución debida. Correcto. Y a veces Dios hace algo nuevo, sobrenatural, ¿no? Ok, la Biblia registra en el capítulo 16 del libro de Números la rebelión de Coré. Coré se rebeló contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y una de las sentencias fue, si Jehová hiciere algo nuevo, entonces se sabrá quién dirige, si Moisés está puesto por Dios. Así es. Esa expresión que está en el versículo 30 del capítulo 16 viene de la misma raíz usada en Génesis 1:1, cuando Jehová creó los cielos y la tierra, para decir que lo que Dios iba a hacer era nuevo. O sea, la muerte de Coré no iba a ser la muerte natural que todo el mundo conocía, sino que iba a ser una muerte creada por Dios, una creación nueva que a la que ellos no estaban acostumbrados. Y el registro bíblico muestra cómo la tierra se abrió y se lo tragó con todo. Entonces, hay ocasiones en que Dios interviene y rompe el curso natural de las cosas debido a que la maldad se dispara demasiado en los seres humanos. Ya cruza esa parte del límite. Sí, señor. Pastor, el tiempo se nos ha ido, pero tenemos el tema segunda muerte y el cierre de la lección. ¿Qué podríamos decir? Bueno, pastor, tenemos que decir en cuanto a la segunda muerte que está registrada en Apocalipsis 20:14. Para beneficio de los oyentes, vamos a leerla rápidamente. Apocalipsis 20:14 nos habla a nosotros de la siguiente manera. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora usted mira que esa segunda muerte es para la muerte y para el sepulcro. El final de toda la maldad y la muerte. No está hecha para los seres humanos. Así es. Pero van a estar allí todos los que no se arrepintieron, los que no fueron inscritos en el libro de la vida. Esta es la muerte que es creada por Dios, tiene una invención directa. Uh-huh. Esta otra es el resultado del pecado. De nuestro pecado. A esta no debemos tenerle miedo. ¿Por qué, pastor? Porque esta muerte es resultado del pecado y el pecado no tiene dominio sobre Dios. Él vino para destruir las obras del diablo. Pero la otra es creada por Dios para destruir al diablo, la muerte y el Hades. Quien cae en esa sí es aniquilado eternamente y para siempre. ¿Cuál es el llamado, pastor, que hacemos a nuestra amable televidencia? Pastor, al igual que con los antediluvianos y con los habitantes de Sodoma, antes de dar la retribución debida a este mundo, Dios nos está dando todo este tiempo de gracia para que nos arrepintamos. Así que, mis queridos amigos, mi mensaje y mi consejo es: aprovechemos la gracia divina para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios por haber colocado al pastor Walter Ramos para que nos ayudara a entender mejor este tema de castigo retributivo. Pastor, muchas gracias. Pastor, fue un gusto. Dios le bendiga. El Señor le bendiga y Dios nos bendiga. No olviden escudriñando las Escrituras. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima.